Los términos empleo y trabajo se usan como sinónimos. Sin embargo, este alude a una categoría de actividad humana más amplia que aquel. El diccionario de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o prevén los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, si es empleo dependiente, asalariado o independiente autoempleo. Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo. No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que lleva a cabo sin protección social, ni tampoco aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. En 1999, Juan Somavia, primer director general de la OIT, fundada en 1919, proveniente del hemisferio sur, presentó su memoria Trabajo Decente. En ella introduce el mencionado concepto caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función que el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal. El trabajo ha sido, es y previsiblemente será componente sustantivo del contrato social que sustenta la gobernanza de las sociedades. Por ello, los cimientos de la paz mundial se refuerzan al crearse más oportunidades de trabajo decente. En Latinoamérica hay 8 países, entre los cuales el Perú, para cuyos ciudadanos el principal problema que afrontan es el desempleo. Simultáneamente en la región estamos en un proceso de crecimiento económico sostenido que en el caso peruano no se veía desde mediados de la década del 70. Las circunstancias favorecen la acción a favor de que disminuyan los desposeídos en nuestras tierras. Ello, a su vez, contribuirá con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a enfrentar el principal problema que caracteriza a nuestros países. No son los más pobres del mundo, pero sí aquellos con los mayores índices de desigualdad. Luego de que en los últimos meses América Latina ha pasado por una docena de procesos electorales con resultados muy diversos, las mayorías deben tener motivos no solo para apoyar la democracia, sino para sentirse satisfecha con ella al participar en las oportunidades de progreso. Promover el trabajo decente contribuirá a estabilizar un modelo de desarrollo en democracia que ponga al centro a la persona humana y resulte, por ende, promotor de la inclusión. Así crecerá el número de satisfechos con el régimen democrático que hoy caracteriza al hemisferio. Palabras de Virgilio Levalli, director regional adjunto de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Y queríamos comenzar con estas palabras acerca de una reflexión de lo que es el trabajo decente, porque el pasado 1 de mayo se celebró aquí, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Y con estas palabras del director regional adjunto, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. La operación técnica de este programa han pasado todos. Creo que hoy con Fer han pasado todos por la operación de nuestro programa. Nos falta Gloria. Gloria no nomás. No sé si Gloria nos faltó, pero bueno, ya estamos pasando por todo el equipo de FM Tingunaco. Entonces decimos que la operación técnica de este programa está a cargo de nuestra compañera Fernanda Sánchez. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompaña mi compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Bien, a las corridas. Hoy estamos un poquito retrasados, pero empezamos, que eso es lo importante. Tarde, pero seguro, dice el dicho popular, sí. Y les digo a todos los que se quieren comunicar con FM Tincunaco, lo pueden hacer a través del 15 66 90 50 02. Y anota, porque te voy a pasar todas las direcciones para comunicarte con nosotros. Que son muchas. Que son muchísimas. Sí. Podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y también podés escucharnos los miércoles de 13 a 15 horas en la Red Nacional de Medios Alternativos, ingresando al blog de la red, que es www.rnma.org.ar. Pero nosotros también tenemos nuestro blog, el blog de la FM Tincunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y si no, seguinos por Facebook. Le digo que me dejó atormentado con tantas, direcciones. Les dije, anoten. Son muchísimas direcciones, la verdad. La voy repitiendo de a poco después para que... No hay excusas para decir que no se pueden comunicar con el programa, ¿no? Que no podemos trazar algún tipo de vínculo. Bueno, Latinoamérica Vive del día de hoy, un programa que va a estar cargado de información. Tenemos mucha, pero mucha información para compartir con todos ustedes en estos 120 minutos de radio que vamos a tratar de dar un pantallazo, un panorama a nuestra patria grande y ya mismo nos estamos sacando la venda de los ojos. Ley anti-inmigrante. La semana pasada se aprobó en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, una propuesta que permite a la policía local detener extranjeros solo por la sospecha de que se trata de un indocumentado. Esa Portación de rostro, así es. Esa noticia, con muchos audios, con muchos testimonios, vamos a estar compartiéndolo aquí en esta emisión de Latinoamérica Vive. Y en Oaxaca, dos muertos fue el resultado de un ataque a una caravana en México que intentaba llevar ayuda humanitaria a una comunidad aislada y amenazada por grupos paramilitares. Y comenzábamos este programa, ¿no?, con una editorial sobre el Día del Trabajador. Y vamos a tener un informe acerca del trabajo en América Latina. ¿Cuál es la situación y cómo lo fueron celebrando los trabajadores en América Latina y el Caribe? Delta del Paraná. Esta también es una buena, ¿eh? Las notas ecológicas vienen bien. Un proyecto ecológico y sustentable para conservar los humedales del Paraná. Y hoy, 3 de mayo, se conmemora a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa. La concentración de frecuencias y el mercado en manos de pocos grupos económicos sigue siendo una realidad aquí en América Latina. Así que vamos a estar compartiendo un informe sobre hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. todos, pero todos esos temas. Prométamelo. Se lo prometo, todos esos temas y muchos temas más. Por ejemplo, las voces de las radios comunitarias de América Latina, las noticias breves. Por ejemplo, el artista. Exacto. Que nos vamos a ir. Hoy nos vamos bailando apretaditos. Nos vamos bailando apretaditos. Digo, bien. Si alguien me saca a bailar. No, pues, mire, acá hay un cuerpecito gentil. Quizás nadie me saca a bailar y me bailarín quedo planchando. Me quedo planchando solita al costado. Bailarín gauchito acá que la va a sacar a bailar, no se preocupe. Todos esos temas. Se lo prometo, se lo prometo. Y muchísimos temas más. Vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y desarrollándolos aquí en este panorama a la actualidad de nuestro continente. Latinoamérica vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Y en Arizona se mandaron con una ley como para, tremenda, para terminar de podrirla, tremendo, todo. Sí. Portación de rostro para los latinos y me parece que hasta 20 días de prisión por no estar documentados. Mientras tanto, aquí en la tarde de Latinoamérica Vive suena Non Palidece, Revolución. Paso un falso está tentando cada día en tu vida una bendición y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición. Y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revoluciones como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Y lo que escuchábamos recién tiene que ver con una de las tantas manifestaciones que se han hecho a lo largo de todo Latinoamérica e inclusive en varias de las ciudades de los Estados Unidos donde la comunidad latina es numerosa, ¿no? Y es una de las mayores colonias que existen en Norteamérica. Y estas manifestaciones tienen que ver porque la gobernadora de Arizona, uno de los estados que componen la Confederación Norteamericana de Estados Unidos, Jan Brewer, promulgó el pasado viernes 23 de abril la ley anti-inmigrante aprobada por el Congreso de ese estado. Brewer afirmó que la ley deberá servir para hacer a Arizona más seguro frente a la creciente ola de violencia producto del narcotráfico en el norte de México. Esto es lo que opina esta señora. Alrededor de 15.000 personas, gran parte de origen latino, se manifestaron frente al Parlamento de Phoenix para repudiar la medida y exigir que sea vetada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México manifestó su preocupación por la sanción de esta nueva ley. La norma 1070 impone hasta 6 meses de prisión a migrantes capturados sin documentos en el estado fronterizo con México. Y también propone el pago de $2,500 de multa. Básicamente es esto, no lo que propone esta nueva ley anti-inmigrante, pero se le tiene que sumar una situación más porque la propuesta autoriza a policías locales y estatales a detener a extranjeros solo con la sospecha de que se trate de inmigrantes sin documentos, con todo lo que esto acarrea, ¿no? Con toda la situación de abuso y de poder que esto representa, porque convengamos que la policía de los Estados Unidos no se caracteriza por ser una de las más humanas del mundo. Ah, ¿no? No. O sea, que el video ese que le pegaban a un negro era mentira. No, era lo contrataron a Scorsese para hacer ese video. Ah, ¿no? Era policías en acción, policías... pero era todo una actuación. Policías con mucha reacción, eran en acción. Policías reaccionarios. Sí. Y al mismo tiempo, la propuesta, bueno, obviamente esto impulsa el aumento de redadas contra migrantes, sí, ¿no? O sea, que se fomenta la redada, el tema de salir a buscar, de cazar migrantes y, como decíamos antes, solamente por verle la cara. Sí, asimismo, ya durante esta semana, desde el 23 de abril y en adelante, se estuvieron denunciando varias redadas contra inclusive latinos documentados dentro de los Estados Unidos, ¿no? En busca de estos ciudadanos sin documentos. Sí, yo la verdad que no sé qué pretenden, porque en Estados Unidos es así, cuando hay época de cosecha los dejan pasar y hacen la vista gorda, y cuando no les conviene quieren que se vayan todos y terminan pagando el pato los que en realidad sí tienen documentación, los que sí pueden estar, los que están, no sé, manteniendo un trabajo, etcétera, ¿no? Por su parte, el Senado de México aprobó realizar diversas acciones contra la ley anti-inmigrante promulgada en el estado de Arizona, Estados Unidos, el pasado 23 de abril. Y las medidas fueron planificadas para los próximos 90 días y tienen el objetivo de evitar la aplicación de la norma. Ahora escuchamos a Felipe Calderón, presidente de México. Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley. Y si bien es cierto que México sabe del derecho soberano de toda nación para decidir sus políticas en la que se apliquen en su territorio, no puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos. Y escuchábamos la opinión del presidente de México, Felipe Calderón. La Cámara Alta del Congreso de México pidió a los gobiernos federales y estatales que no realicen compras en Arizona. Además, demandó al presidente Felipe Calderón que exhorte a la ciudadanía a cancelar visitas de trabajo o turísticas, ¿no?, a ese estado del otro lado de la frontera. Sí, la verdad que me parece una buena medida. Por otro lado, el Senado determinó que se realizarán encuentros con personal de los consulados de México en Estados Unidos y también con organismos defensores de los derechos humanos. Con ello, la Cámara Alta pretende sistematizar y canalizar las denuncias sobre las violaciones a los derechos civiles y humanos y sobre los tratos discriminatorios contra los inmigrantes mexicanos en Arizona. A su vez, los senadores realizarán encuentros en México y Estados Unidos con personajes y autoridades que ya se han pronunciado contra esta ley. Convengamos también que todos los presidentes de Latinoamérica se han pronunciado en contra de esta ley antiinmigrante. Desde Álvaro Colom en Guatemala, desde Daniel Ortega en Nicaragua, Lula da Silva aquí en Brasil, ni hablar de Hugo Chávez en Venezuela, así como Rafael Correa, también el presidente de Ecuador, ya se ha pronunciado en contra de esta ley antiinmigrante. Lo que sí también se va a estar tratando esta ley en la reunión de mañana, del presidente de la UNASUR. Acá nomás. Aquí nomás, en Los Cardales, se va a estar reuniendo todos los presidentes de la UNASUR, salvo Uribe y Alan García, que mandaron... No me diga, qué pena. Sí, mandaron a sus cancilleres. Pero mañana, en la reunión principal, donde es posible que se elija a Néstor Kirchner como presidente de la UNASUR, se va a estar discutiendo también lo más probable, realizando un pronunciamiento oficial sobre esta ley. Sí, básicamente la ley afecta a mexicanos y centroamericanos, que son los que están más cerca de la frontera o los que tratan de cruzar por esa vía, ¿no? Bien, vamos a compartir a continuación un informe especial de Lenguas Largas, otro capítulo de esta serie, que nos habla justamente de esta ley antiinmigrante que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar. Lo compartimos. Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina, México, ley antiinmigrante en Arizona, el crimen de moverse. El gobierno del estado de Arizona promulgó la llamada ley antiinmigrante. La comunidad latina en Estados Unidos rechazó la decisión. Se esperan grandes manifestaciones el 1 de mayo para repudiar la norma. La ley 1070 fue promulgada por Jan Bauer, la gobernadora de Arizona, estado fronterizo de Estados Unidos. Fue luego de la aprobación en el Congreso del estado. La norma impone hasta 6 meses de prisión a migrantes capturados sin documentos en el estado fronterizo con México y también propone el pago de $2,500 de multa. La propuesta autoriza a policías locales y estatales a detener extranjeros solo con la sospecha de que se trata de migrantes sin documentos. Al mismo tiempo, impulsa el aumento de redadas contra migrantes. Como grupos promigrantes no podemos simplemente preocuparnos porque ahora la policía nos va a parar a nosotros por tener piel oscura, sino que mismo por la gente indocumentada que se va a crear un nuevo crimen por el hecho de estar aquí sin estado. A todos nosotros pues nos pueden parar, arrestar, la policía tiene impunidad, si me paran a mí, aunque tengo 4 generaciones aquí, tienen impunidad, pues porque ellos simplemente necesitan una sospecha razonable. Eso viene claro con el color de la piel, el apellido, y pues cómo hablamos. Entonces, aquí estamos en el mero corazón del monstruo, y es el laboratorio para todo el resto del país, y de aquí sale todas las políticas, políticos nefastos, y se está desparramando por todo el país. Ya hay 11 estados que están esperando que la gobernadora firme para que ellos repliquen exactamente lo que ha pasado aquí. Isabel García, abogada defensora de los derechos de los migrantes en Arizona, en comunicación con Radio Bemba. Luego de la aprobación de la ley, alrededor de 15.000 personas se manifestaron frente al Parlamento de la ciudad de Phoenix para repudiar la medida y exigir que sea vetada. La gobernadora de Arizona afirmó que la ley servirá para hacer a este estado más seguro frente a la creciente ola de violencia producto del narcotráfico en el norte mexicano. Bien sabemos nosotros, y deberían de saber todo mundo aquí, que aquí hay 12 millones indocumentados, muchos de ellos, la mayoría mexicanos, estamos aquí porque esta economía depende de ellos. No vinieron aquí a ninguna limosna, sino aquí a invitación a que vengan a empobrecer sus propias vidas para enriquecer nuestras vidas. Isabel García, abogada defensora de los derechos de los migrantes en Arizona, en comunicación con Radio Bemba. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo que el país debe permanecer como una nación de inmigrantes y una nación de leyes. Cabe recordar que el tema migratorio ocupó un lugar central en las promesas de Obama durante las elecciones que lo llevaron a la presidencia de Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, criticó la norma y aseguró que contradice la política sobre revisión integral del tema migratorio. Desde México, el presidente Felipe Calderón adelantó que durante la visita oficial que realizará el 19 y 20 de mayo a Estados Unidos, pondrá sobre la mesa la necesidad de avanzar en una reforma migratoria integral. Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley. Si bien es cierto que México sabe del derecho soberano de toda nación para decidir sus políticas en la que se apliquen en su territorio, no puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos. Felipe Calderón, mandatario de México. El Instituto de Mexicanos en el Exterior comenzó un boicot contra la ley antiinmigrante. El boicot incluye dejar de asistir a eventos deportivos y de comprar productos en Arizona. También llamaron a los habitantes de Sonora a evitar realizar actividades turísticas en el mencionado estado. El gobierno del estado de Arizona promulgó la llamada ley antiinmigrante. La comunidad latina de Estados Unidos rechazó esta decisión y se esperan grandes manifestaciones el 1 de mayo para repudiar la norma. Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina, México, ley antiinmigrante en Arizona, el crimen de moverse, www.agenciapulsar.org. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. Tincunaco. Desvanece toda. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal. Ve a algún lugar en donde te pueda hallar. Tincunaco. Encontranos en la 107.3. ¿Dónde te vas? Si yo quiero estar contigo. Si me falta tu cariño, me siento que moriré. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, Barrio Bucetich, José C. Paz.

Y es una lucha permanente contra los explotadores, saqueadores. Sí, ha habido distintos imperios que dominaron Latinoamérica. Pese a los gobiernos, esos imperios solo querían esta tierra para saquear sus recursos naturales, solo querían a esta tierra para explotar a su pueblo. Ese tiene que terminar, es el nuevo desafío de ese nuevo milenio. Brasil, derechos humanos. Tribunal Supremo de Brasil ratificó la amnistía a los represores militares. La máxima autoridad de justicia rechazó un pedido de la Orden de Abogados de Brasil para que se revise la ley de amnistía. De esta forma fue sancionada por el mismo gobierno militar en 1979. La sanción de la ley de perdón eliminó la posibilidad de enjuiciar a los responsables de la dictadura militar brasileña que gobernaron entre 1964 y 1985. Como resultado de la negativa a tratar la ley del perdón, Amnistía Internacional condenó la decisión del Tribunal Superior y expresó que es una afrenta a la memoria de miles que fueron asesinados, torturados y violados por el Estado. El Estado brasileño reconoce 400 desaparecidos y muertos en manos de la dictadura, además de miles de torturados por el régimen de facto. Perú, movilización. Manifestación en Perú repudió la judicialización de dirigentes. Más de 5.000 personas marcharon este jueves en Alto Amazonas en repudio del pedido de cárcel formulado por la fiscal Sandra Alarcón contra dirigentes de base. La manifestación fue convocada por el Frente de Defensa de Alto Amazonas, FREDESA, y demandaron a la justicia que archive las denuncias que la fiscal levantó sobre 5 dirigentes sociales y un comunicador. Alarcón es la misma fiscal que solicitó 10 años de pena privativa contra el director de Radio TV Oriente de Yurimaguas, Giovanni Acate, para informar lo sucedido durante las protestas amazónicas de 2009. Julio Angulo, desde Radio Oriente, nos da un panorama acerca de los motivos de la manifestación. Dirigentes del Frente de Defensa fueron denunciados por ser partícipes de la huelga indígena realizada el año pasado. Ahora los dirigentes, pues donde la doctora Sandra Alarcón, fiscal de la Segunda Fiscalía Mixta, tiene solicitado 10 años de pena privativa de su libertad y también 15.000 soles de reparación civil. De igual manera, para el padre Mario Bartolini, también se viene solicitando 11 años de pena privativa de su libertad, 15.000 soles de reparación civil y expulsión del país. De igual manera, para el periodista Giovanni Acate Coronel, director de Radio Televisión Oriente, también se viene solicitando la pena privativa de 10 años de su libertad, 15.000 soles de reparación civil. Esto, el pueblo viene repudiando este pedido, este petitorio que viene realizando la doctora Sandra Alarcón. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de abril al 3 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Dónde está mayor? No está. ¿Seguimos comunicados? Seguimos comunicados al 1566-90-5002 y les repito el blog, sí, estaba haciendo un ruidito así, bueno. Les repito el blog porque acabamos de decir algunas vías. Es www.fmtincunaco.blogspot.com o también podés ingresar en la página de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Perfecto. Y si no, también podés escucharnos los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos, a quienes les mandamos desde acá un saludo grande. Y el blog es www.rnma.org.ar. Y el pasado 27 de abril en Oaxaca, México, en un hecho que repudiamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, fueron asesinados Betty Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, y directora del colectivo Cactus. En esta emboscada también fue asesinado Tiri Antero Jakakola, observador internacional originario de Finlandia, que formaban parte de una caravana de observación internacional de derechos humanos y una misión civil humanitaria. La caravana de observación de derechos humanos intentaba llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma Triqui. Triqui es la comunidad que se encuentra en el municipio de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, que se encontraba esta comunidad cercada por la represión del Estado y el terror que imponen grupos paramilitares en contra de los indígenas triquis. Desde el mes de enero, los niños se encuentran sin escuelas y la comunidad sin energía eléctrica, ni agua potable, ni médicos, y vive el continuo acoso del grupo paramilitar, quien ha cerrado todo acceso al poblado. En la agresión armada contra los vehículos de la caravana también se registran desaparecidos y heridos, entre ellos extranjeros y reporteros de medios de comunicación. Sobrevivientes de la emboscada señalan responsabilidades sobre un grupo paramilitar ligado al gobernador Ulises Ruiz. Esta acción violenta alerta hacia lo que sucede en el estado mexicano de Oaxaca. Nosotros queremos denunciar nuevamente la agresión del gobierno del estado. Señalamos directamente a Ulises Ruiz Ortiz y sus estructuras, desde la Procuradora de Justicia del Estado y también hasta los grupos paramilitares que le sirven a Ulises Ruiz. Y el día martes 27 de abril del 2010, la caravana salió de la comunidad de Huajapán de León en dirección a la Agencia Municipal de San Juan Copala en el estado de Oaxaca. La caravana se trasladaba a bordo de tres camionetas para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio. Además, la caravana tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas triquis originarios de esta región. Según las informaciones, la caravana sufrió una emboscada alrededor de las 16 horas por un grupo altamente armado en el lugar denominado La Sabana, una comunidad ubicada justo antes de llegar a San Juan Copala. De acuerdo a las informaciones recabadas en medios de comunicación, el ataque ha dejado el saldo de dos personas muertas: Beatriz Alberta Cariño, dirigente del colectivo Cactus, y Tiri Antero Jakakola, ciudadano finlandés que acompañaba a la caravana internacional, además de reportarse al menos 15 personas heridas entre estudiantes, miembros de las organizaciones que acompañaban la caravana y la misión civil. En un tono pacífico, con la misión de observar, ¿no?, la situación ahí que prevalece ahí de los derechos humanos. Sin embargo, había personas apostadas, hombres, en la parte de una loma, desde donde pudieron aproximadamente como 500 metros, sus armas tenían el alcance, que no dieron ni tiempo siquiera a que el compañero que manejaba la Suburban, que era la que encabezaba esta caravana y en la cual íbamos alrededor como de 15 personas, empezaran a rafalearlo. Además de las víctimas, Antero Rocola y Yaca Cola y Beatriz Alberta Cariño, se reporta un número no determinado de desaparecidos, entre los que se encuentran la reportera Erika Ramírez y el fotógrafo David Cilia de la revista Contralínea, y quienes cubrían el recorrido de la caravana, además de Viris Yacola y Meni Morne, ciudadanos de Finlandia, también David Casinori, ciudadano de Italia, Martín Santana, ciudadano de Bélgica, y los mexicanos David Arellano, Rubén Valencia y Noé Bautista. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de los nombres de las y los defensores de los derechos humanos que han sido víctimas de este salvaje atentado. De la comitiva también participaban miembros de Voces Oaxaqueñas, Construyendo Autonomía y Libertad, la agrupación vocal, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos y la Red de Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano. La Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, participante de la comitiva humanitaria, culpó por el atentado a miembros de la Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT. UBISORT es un grupo paramilitar que proclama a San Juan Copala como un municipio autónomo. Tanto UBISORT se deslindó del atentado donde murieron dos personas y acusó al grupo Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente Multi. El conflicto entre ambas agrupaciones lleva varias décadas en la zona de Oaxaca y se estima que los enfrentamientos entre las organizaciones dejaron cerca de un centenar de víctimas. Soy Francisco López Bárcena, soy mixteco del estado de Oaxaca y pertenezco a la Academia Mexicana de los Derechos Humanos. Esa es a grandes rasgos la situación que prevalece. Actualmente los grupos siguen armados, siguen en la región, el camino sigue cerrado y pues el gobierno lo que está tratando de hacer básicamente es justificar que no tiene nada que hacer en esa represión. Bien, esa es la situación hoy por hoy en el atentado de Oaxaca, que hasta el momento ha dejado solamente dos muertos, ¿no? Dos casualmente, toda gente vinculada a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos, defensoras de derechos humanos. Y con el fin de llevar ayuda humanitaria, que no es tampoco poca cosa, ¿no? Bien, hablábamos del estado de Oaxaca, un estado que es altamente rico en su diversidad, en sus recursos naturales. Es el quinto estado más grande de México. Y sin embargo, es uno de los tres más pobres también de México. Sí, es donde se encuentra el Istmo de Tehuantepec, que es muy conocido allá. Es de origen la cultura de mixteco o zapoteco. Y hay 16 grupos étnicos de los 72 que habitan en todo México, vienen de ahí. Es la cuna de, por ejemplo, un héroe nacional como Benito Juárez, que cuando llegó a Oaxaca solamente hablaba zapoteco. Y en ese momento la gente pobre no se educaba, iba a trabajar a la casa de los ricos y solamente los ricos se podían educar. Y cuando un cura franciscano vio que Benito Juárez tenía una inteligencia que iba más allá, bueno, lo empezó a educar y así fue como surgió hasta llegar a ser presidente de la nación. Así, ¿no? Es. De ahí también es su ídola Lila Downs. De Oaxaca. De Oaxaca, oaxaqueña. Bien. Oaxaqueña también, Lila Downs. Ese es el estado hoy por hoy de las cosas, en el estado de Oaxaca, donde los dos grupos paramilitares que azotan la región de San Juan Copala, es, ¿no? Sí, San Juan Copala. Bueno, se van pasando la pelota uno a otro y ninguno de los dos se autoproclamó autor de este salvaje hecho. Sí. Y lo grave de todo es que a uno de los grupos paramilitares se lo vincula directamente con el gobernador del estado de Oaxaca. Perdimos el nombre acá, Ruiz es el apellido del gobernador. Ulises Ruiz. Sí, así es. Sí, y Oaxaca la verdad que es un estado tanto como Chiapas y como todos los que están al sur que tienen muchísimos recursos naturales. Oaxaca son de esos estados que tiene todos los climas y todos los medios distintos. Tiene bosque, playa, o sea, todos los terrenos posibles. Por eso son, o sea, sin embargo, como decía usted, casi todas las etnias que viven, porque en realidad los más pobres terminan siendo los indígenas o las comunidades más postergadas, son realmente muy, muy pobres. Si bien Oaxaca es un estado que tiene muchísimo turismo, porque hay unas ruinas ahí, las ruinas de Monte Albán, junto con Chiapas son casi los estados que más turismo tienen, aparte que tiene la playa. Pero sin embargo, como usted decía, la gente que vive en Oaxaca, incluso saliendo de la ciudad de Oaxaca, que es la ciudad capital del estado, vive en condiciones realmente de muchísima pobreza y básicamente muchas comunidades alimentándose como en la antigüedad de lo que les genera los recursos naturales de sus comunidades, ¿no? Bien, otro detalle por lo menos de San Juan Copala es que muchos trabajadores sociales y muchas organizaciones se fueron yendo de esta zona cansados, ¿no?, de las amenazas de los paramilitares, cansados de tener que luchar con un Estado ausente, y muchas veces es el mismo Estado también el órgano represor de estos trabajadores y de estas organizaciones que tratan de llevar a estas zonas tan afectadas nada más ni nada menos que un poco de ayuda humanitaria. En contrarrespuesta, estos grupos paramilitares, muchas veces ligados íntimamente al poder de turno, ¿no?, responden con violencia y con muerte. Masacre en Oaxaca a una caravana que llevaba ni más ni menos ayuda humanitaria a una zona que está restringida por la violencia de grupos paramilitares. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Y en esta tarde de radio suena un poco de Manu Chao, Mr. Bobby, aquí en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. La verdad es... Libertad de expresión es... no tener censura previa. Pero sí, responsabilidad ulterior. La prensa y los medios de comunicación no pueden invocar la libertad de expresión para difamar a las personas, para tergiversar las noticias. Ni para hacer guerras mediáticas contra gobiernos democráticos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Continuamos aquí en este panorama a la patria grande que hemos llamado Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Comunicados a través del 1566-90-5002 o bien a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. Dos maneras, dos, para que usted pueda volver a escuchar este programa. Uno es a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, que en www.rnma.org.com.ar, bien, y si no, a través del blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. No podés fallar. No puedo fallar. Venite. Escúchame, no podés fallar, ¿eh? No. Venite con tu curso, con tu colegio entero, con amigos, pero no faltes. Con la barra de chocolate. Con la barra de chocolate o con la barra del colo, como quieras. No se trató de una manifestación, no se trató de una convocatoria en defensa de los derechos humanos. No se trató de la Junta de la Juventud Pro tampoco. No, no fue un encuentro para apoyar la ley de medios, no, nada de eso. Les hablo de más de 3.000 adolescentes, sí, que el viernes pasado coparon la Plaza Independencia, una de las plazas principales de la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Sí, la conozco. ¿Saben para qué? Y me imagino para estudiar. Para hacerse la pinta, para hacerse la rata, en definitiva, para faltar al colegio. Estamos en el horno. Los escolares provenientes de varias instituciones educativas de la capital mendocina respondieron a una convocatoria organizada a través de la red social Facebook. Y más de 11.800 personas se adhirieron al grupo creado en la página de internet bajo el lema ¿Quién se prende a la gran rateada mendocina? Para eso también sirven las redes sociales, ¿eh? Ojo. Y sí. Así es como en medio de guitarreadas, partidos informales de fútbol y juegos de cartas, algunos de los jóvenes explicaron a los medios locales su presencia en el lugar, ¿no? Y uno, ¿por qué se ratea ahí? Uno dijo, porque es viernes y estamos cansados de ir al colegio, ¿no? Hay que festejar un poco porque en la escuela nos dan mucha tarea, dijo otro. ¿Y los chicos para qué se van a ratear? No hay mucha explicación, ¿no? Estoy indignado, le digo. Es lo que nos espera, señor. Mientras tanto, un grupo de policías se movilizaron hasta la plaza para evitar cualquier tipo de disturbio, pero se quedaron con las ganas porque, bueno, el faltazo fue muy tranquilo, no hubo incidentes. Esto es mejor que el Día del Estudiante. La gran rateada mendocina, festejaron los chicos. Así son las cosas ahora, todo a través de las redes sociales, ¿vio? ¿O qué se pensaban? ¿Que solo los narcos tienen convocatoria? No, digo, a ver cuando nos juntamos para proponer algo un poquito más interesante, pibes de Mendoza y pibes de la Argentina también, ¿no? Juntaron 3.000 para ratearse. Imagínense multiplicado por un poco más para proponer una situación un poco más, no sé, comprometida con la sociedad, con la comunidad. Sí. Digo, qué sé yo, ya que nos juntamos, que no sea solamente digo, para ratear. Están en Mendoza, están cerquita de San Juan, con el proyecto minero de por ahí. No, con la ley de servicios de comunicación audiovisual de trabada en Mendoza, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no se juntan en la plaza para destrabar la ley en vez de para ratearse? O ratense, pero hagan algo positivo, va, no sé. Me van a odiar. Nos estamos poniendo viejos, eso es lo que pasa también. Y después del fallo positivo para la Argentina en la Haya, sí, los uruguayos tienen miedo, ¿no? ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo que los presionemos para que saquen la papelera del río Uruguay, ¿no? Entonces, por eso están desarrollando otras industrias. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, la de usar la cáscara de arroz para levantar casas. Mire usted. ¿Qué? Sí. Es que un grupo de estudiantes de la secundaria de Uruguay, sí, logró crear un material de construcción ecológico a partir de la cáscara de arroz, un desecho no degradable, para lo que muchos piensan, de la producción arrocera cuya quema afecta la solución de la salud, ¿no?, de toda esta población y el medio ambiente, obviamente. En Río Branco tenemos dos dificultades. La contaminación por la quema de la cáscara de arroz, que causa problemas respiratorios a mucha gente, y la falta de recursos para construir viviendas, explicó Nicolai Bassen, uno de los 7 alumnos que, con su invento, obtuvieron el primer premio en la Feria Nacional de Ciencias. Nos pusimos a pensar qué se podía hacer con esos desechos y surgió la idea de fabricar hormigón, ¿no?, dijo Nicolai. Acá tienen el caso de unos chicos que, en vez de ratearse, se pusieron a pensar en qué hacer, ¿no? Bien. No, básicamente apuntábamos a eso, ¿no? Claro, ya que miren, juntamos un caso tan distinto. Sí. El hormigón ecológico, como fue bautizado por este grupo, se compone de cáscara de arroz, arena, cemento Portland y algunos aditivos. El material es resistente, además de ser un buen aislante térmico y de humedad, dijo Gloria Camazania, la profe de química con la que hicieron el trabajo los chicos, ya que se trata de un hormigón liviano que, si bien no sirve para hacer cimientos ni vigas, pero sí para la construcción de techos livianos o paneles prefabricados. Los estudiantes patentaron su invento en Uruguay y en el Mercosur y esperan hacerlo pronto a nivel mundial, ya que el material ya ha despertado interés de particulares para su utilización comercial. Por lo pronto, van a hacer la primera prueba edilicia. Construirán una oficina y un baño usando este hormigón. ¿En dónde? ¿En Cabo Polonio es? No. No, en Cabo Polonio la onda es sin electricidad, sin nada natural, hacer por donde puedas, ahí en los arbustos. Pero andá con la billetera llena. Sí, sí, sí, sí, eso sí. Así que nuestros vecinos, pioneros realmente de proyectos ecológicos y sustentables. Sí, me voy a mudar a Uruguay, le digo, en cualquier momento. Bueno, solo le falta hacer, sí, no sé, aglomerado con los desechos de la yerba mate, por ejemplo. Sí, sí, les, sí. Y sacará Botnia del río Uruguay. Esta fue una gran, gran, gran redada de la Policía Nacional. ¿De cuál de todas? Decenas de personas fueron detenidas. Sí. ¿Dónde, dice usted? Sí, ¿dónde? En Venezuela. Ustedes dirán, eran detractores del gobierno, eran traidores a la patria. Sí. Eran terroristas planeando un golpe de Estado, eran delincuentes. Eran inversionistas yanquis. Eran capitalistas. Eran... No, señor. No. Nada de eso. Son ni más ni menos que comerciantes de la carne. Es decir, carniceros. Es más, algunos de ellos fueron enviados a instalaciones militares como el Fuerte Tiuna. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el INDEPAVIS, que es el Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que antiguamente era el Protección al Consumidor, alega que los carniceros estaban vendiendo ciertos cortes de res cerca del doble del precio regulado de 17 bolívares, o sea, unos casi $5 por kilo. No, usted sabe que en Venezuela es todo precios socialistas, ¿no? Se sale del precio socialista y pasa esto. La regulación de precios, un control, claro, control de precios. Estos se defienden señalando que compran también el producto a los mayoristas a tarifas que también se encuentran por encima de las cuotas oficiales. Desde que se devaluó el bolívar entre un 20 y un 50% a principios de este año, el gobierno ha tomado una serie de medidas contra lo que considera el sobreprecio injustificado en toda clase de productos y servicios que algunos portavoces oficialistas atribuyen a las ambiciones desmedidas que caracterizan al capitalismo. Según un comunicado de la Fiscalía, 15 de los carniceros fueron acusados formalmente del delito de especulación o venta de bienes a precios superiores a los fijados por las autoridades competentes. Y ojo, que esto acarrea una pena de prisión de 2 a 6 años. No puedo arriesgarme a ir preso por vender carne, señorita, dijo uno de los carniceros a un medio de comunicación. Así están las cosas en Latinoamérica, señores y señoras. En Venezuela, si no se es socialista, ni se le ocurra vender, ofrecer o promocionar un producto porque, ya saben, marche preso. A menos que las paredes del calabozo sean de hormigón de cáscara de arroz, de huevo. Y en este caso quizás zafan, ¿no? También podría ser con cáscara de huevo. Sí, ¿por qué no? En todo caso, para hacer una protesta, les recomiendo algo que está de moda en estos días. Que lo publiquen en alguna de estas redes sociales, ¿no? Que tienen tanto éxito. Eso sí, que sea una red social socialista. Si no, se nos enoja el general. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria. Y la nuestra para un canal de televisión ciudadano. Libertad de expresión es... distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares. Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Y este fin de semana, primero de mayo, se estuvo conmemorando a nivel mundial el Día del Trabajador y de la Trabajadora, ¿no? Conmemorando un poco y recordando a aquellos mártires de Chicago. Pero la realidad en América Latina es que más de 18 millones de desempleados en este continente, América Latina y el Caribe, tienen un primero de mayo o tuvieron un primero de mayo bastante diferente. Según el informe Panorama Laboral 2009 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la crisis económica cobró el año pasado en la región más de 2.200.000 puestos de trabajo. En el Día Internacional de los Trabajadores, millones de personas en América Latina y el Caribe viven una jornada más, pero como desempleados, ya sea por la aguda crisis económica que afecta a la región o por el atraso económico histórico que sufren los obreros y campesinos que habitan esta parte del mundo. Según el informe Panorama Laboral 2009 de la OIT, en América Latina y el Caribe hay cerca de 18.100.000 desempleados, aunque se ignora la cifra muy superior de los que realmente desprotegidos, de los que son realmente desprotegidos, señala un despacho de prensa latina. La crisis económica cobró 2.200.000 puestos de trabajo el pasado año en la región e incrementó la tasa de desempleo casi un punto, del 7,5 al 8,4%. En el mundo, el porcentaje de trabajadores en la extrema pobreza se sitúa entre el 7% y el 9,9%, para un incremento de hasta 3,3 puntos en relación con el año 2008. Uno de los sectores que más ha sufrido esta situación son los jóvenes, quienes mundialmente vieron crecer sus brazos parados en 10.200.000 durante el 2009, el mayor incremento desde el año 1991. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, autora del informe, estimó como muy urgente responder al llamado de Naciones Unidas para desarrollar estrategias que den a los jóvenes la oportunidad de maximizar su potencial productivo mediante empleos dignos. Actualmente, los jóvenes desocupados representan el 44% del total de los desempleados en el mundo, a pesar de que su participación en la población laboral es solo del 25%. El documento de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,

suprímanse ustedes mismos, porque excitan el espíritu revolucionario. El juicio fue una farsa y duró un par de meses, en los cuales la fiscalía no pudo presentar prueba alguna de la intervención de los acusados en el atentado. A pesar de los testigos falsos y los discursos antiobreros, lo único que pudieron evidenciar fue que eran militantes anarquistas activos. Poco le importó esto al Tribunal de Justicia de Chicago. Ante la consternación e indignación internacional, August Spies, Adolf Fischer, Albert Pearson, George Engels y Louis Ling eran condenados a muerte, la cual se consumó en la horca el 11 de noviembre de 1887. Hurra por la anarquía, dice Engel, que había estado moviendo bajo el sudario las manos amarradas hacia el alcaide. Hombres y mujeres de mi querida América, empieza a decir Parsons. Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando. Parsons ha muerto al caer, gira deprisa y cesa. Fischer se balancea, retiembla. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. ¡Mira esa negra, qué guay que está! Ese anuncio es machista y ese programa se burla de las personas con discapacidad. ¡Hay que sacarlo! Libertad de expresión es... que la sociedad ejerza control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Porque la comunicación es un bien público, no una mercancía. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Muy bien, seguimos en Latinoamérica Vive y hoy nos vamos acá nomás, al Delta del Paraná. Aquí cerquita. Y en 2008, el Delta del río Paraná fue durante meses el centro de atención de las noticias nacionales debido a la quema de 207.000 hectáreas de sus pastizales y bosques nativos. En los últimos años, el Delta ha sufrido grandes impactos a causa de una excesiva extracción de los recursos naturales, la sustitución de la vegetación nativa y las intensas sequías y fuegos, además de la modificación de los patrones de drenaje debido a la ganadería a gran escala, tienen como resultado la degradación de los ambientes que lo componen. La oficina en la Argentina de la Organización Mundial Líder en el tema humedales, Wetlands International, informó sobre el reciente inicio del proyecto Conservación de los Humedales y los Modos de Vida Asociados en el Delta del Paraná. Esta iniciativa tiene como meta contribuir a evitar la degradación actual de este ecosistema único en el país y apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, como también promover el enfoque del manejo integrado de los recursos como base para un desarrollo económico sustentable con equidad. El Delta del Paraná se encuentra localizado en la parte final de la Cuenca del Plata y puede ser considerado como un macrosistema de humedales que con características únicas en este país. Ocupa cerca de 1.700.000 hectáreas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y su complejo régimen hidrológico está ligado a las crecidas periódicas de los ríos Paraná y Uruguay y a las mareas lunares y eólicas del Río de la Plata, a veces muy intensas y duraderas. Los humedales del Delta del Paraná pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Gran Pantanal hasta el Río de la Plata. El Delta alberga unas 700 especies vegetales, La fauna registra 543 especies de vertebrados, 47 mamíferos, 260 aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 172 peces. Su gran riqueza de especies estimadas representa el 31% de la avifauna de la Argentina, un porcentaje bastante alto si comparamos con el resto del país. El Delta es una región heterogénea con una gran diversidad de recursos y, en consecuencia, con una gran variedad de actividades productivas. Los humedales proporcionan medios de vida a sus pobladores, los que dependen principalmente de los recursos y servicios ambientales de estos ecosistemas. Las actividades productivas tradicionales que actualmente subsisten en el Delta son la caza, la pesca comercial y de subsistencia, la apicultura, la ganadería de islas, la forestación con salicáceas y el turismo. La expansión de la soja es la principal causa que obliga al movimiento del ganado de la Pampa hasta el borde del Delta del Paraná y sus islas. Este escenario involucra la construcción de grandes endicamientos, que son, como la palabra lo indica, como un dique, con una pequeña lomita que se hace para que no pase el agua, fumigaciones y la práctica de quema de pastizales que han causado importantes incendios en el Delta, lo que, sumado a las sequías más frecuentes y prolongadas debido a la influencia del cambio climático, amenazan gravemente a los humedales y al suelo orgánico de las islas. Todo esto está dañando los modelos tradicionales de producción del Delta, disminuyendo los bienes y servicios que ofrecen los humedales y aumentando la vulnerabilidad al impacto de las inundaciones y reduciendo la capacidad de adaptación al cambio climático. El proyecto sobre el Delta determinará los impactos socioeconómicos y ecológicos asociados a los modelos de endicamientos para ganadería y agricultura a gran escala y además permitirá analizar aspectos relativos a la conservación de los humedales, a recursos como la biodiversidad, a los servicios ambientales y a los modos de vida en dos áreas piloto diferentes. Una es Victoria, en la provincia de Entre Ríos, y otra es Campana, en la provincia de Buenos Aires. Los resultados de la evaluación a campo servirán para la toma de decisiones políticas. Con el desarrollo de PIECAS, que significa Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, se abre una oportunidad única para aportar en forma participativa a resolver las distintas amenazas, ¿no? Focalizándose en los servicios ambientales que brindan los humedales y la conservación de la biodiversidad, como así también en las necesidades de los pobladores y productores que aprovechan los recursos del área. El manejo ambiental y socialmente apropiado de los recursos de los humedales y las opciones productivas sustentables pueden reducir el estrés ambiental y contribuir a la conservación a largo plazo del Delta del Paraná y su biodiversidad, contribuyendo también a la conservación de los modos de vida tradicionales y al desarrollo sustentable de la región. Como siempre, de nosotros depende que se hagan realidad estos proyectos o no. Y si alguien quiere averiguar un poco más, les paso una página web donde pueden informarse sobre este proyecto. Una es la Fundación Proteger, que es www.proteger.org.ar, y la otra es la página de la empresa Wetlands International, que es la Fundación de Humedales, que es IAC, y latina ac.wetlands.org. Wetlands se escribe WETLANDS. Así que bueno, un proyecto para conservar y proteger a los humedales del Delta del Paraná. Nosotros seguimos en Latinoamérica Vive. escuchamos Tonolec, Plegaria del Árbol Negro. Y Matalegna, Nacho Goren, Nacho Goren. Y Matalegna, Nacho Goren, Nacho Goren. Nachirara, Lekiate, Nacho Goren, Nacho Goren. Aranahue, Aranahue. Y Matalegna. Nacho Goren, ni y Matalegna, Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyatole, Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyatole, Hele, Hele, Hele. Sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundario. Latinoamérica vive. por FM Tincunaco. Libertad de expresión es... ¿Me abre esos archivos, por favor? Tener acceso a la información pública y a su difusión sin reserva alguna. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública puede negar la información requerida. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Y en Latinoamérica Vive llegó el momento de compartir las voces comunitarias de todo nuestro continente con ustedes. En Chile se realizó una protesta estudiantil por el alza de pasajes escolares. Los y las estudiantes chilenos volvieron a las calles, esta vez para rechazar el alza del pasaje escolar decretado por el gobierno, y hubo represión de parte de la policía. En su protesta, las y los estudiantes también reivindicaron su derecho a una educación igualitaria y pública. Recordemos que esta exigencia ya se escuchó años atrás durante la llamada Revuelta Pingüina. Compartimos el reporte de Roberto Fuente Alba en Radio Tierra, Chile. Un saludo para América Latina. Unos 300 estudiantes se reunieron en el centro de Santiago este miércoles para protestar por el alza del pasaje escolar decretada por el gobierno. Los manifestantes, además, reivindicaron las demandas permanentes del movimiento estudiantil en favor de una educación más igualitaria y pública. Miguel Prado, vocero de las organizaciones convocantes. La principal razón de por qué nos estamos movilizando es por el alza de 10 pesos y la próxima alza en los meses de 20 pesos más, lo cual se refleja no solo en una moneda chica, sino que se hace mucha más plata durante todo el año, y lo que más no responde nada más que tengamos un empresario en el gobierno y que su única forma de pensar es el lucro. La convocatoria surgió desde las asambleas de estudiantes de las universidades Academia de Humanismo Cristiano y Alberto Hurtado, a la que se sumaron escolares secundarios y otras organizaciones. Al subir la tarifa del pasaje escolar, violando el acuerdo tomado el año 2006 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando los manifestantes que portaban el lienzo de la concentración pisaron la calzada sur de la Alameda con dirección al Ministerio de Educación, se inició la represión de los carabineros. Con carros lanzaaguas, gas lacrimógeno, caballos y un helicóptero, dispersaron a los estudiantes hasta las cercanías del Metro República. Durante el mes de abril se verificó un alza de 40 pesos en el valor general del transporte público en Santiago y de 10 pesos para los estudiantes. La medida dispuesta por el gobierno afecta al sistema de transporte Transantiago, que fue un dolor de cabeza para la expresidenta Bachelet. El anterior gobierno decretó que debía ser subsidiado, mientras que el nuevo gobierno espera normalizar los precios de aquí hasta el año 2013. Para Contacto Sur les informó Roberto Fuente Alba. Y en Panamá, un no a la minería se escuchó en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Organizaciones sociales interrumpieron en el 17º Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se reunió en Panamá. Las y los manifestantes se opusieron a los proyectos mineros que gozan de la venia del gobierno. Las organizaciones manifiestan que la minería a cielo abierto destruirán varios ecosistemas de todo el país. Escuchamos el reporte de Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor, Panamá. Hola Latinoamérica, Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor desde territorio panameño para llevarle el siguiente reporte. Conferencia Latinoamericana de Ministros comienza con protesta antiminera. La conferencia 17 de reunión de ministros de Medio Ambiente de Latinoamérica y el Caribe, que se celebraba en el Centro de Convenciones Banco Núñez de Balboa, fue inesperadamente interrumpida por activistas ambientales que desplegaron una pancarta de protesta por la política prominera del gobierno de Panamá, la pancarta con el lema Minería Igual Muerte, Panamá Libre de Minas Ya, fueron realizadas por tres activistas en plena conferencia que se instalaron en ella la directora Angela Cooper, adjunta del PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Margarita Astralaga, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, y Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente. Los activistas gritaban consignas como Anán delincuente, Panamá libre de minería, donde está la voz de los campesinos. Antes de que agentes de la policía y de la seguridad privada del hotel en donde se citó esta conferencia procedieran a sacarlos a la fuerza a los activistas. Cabe señalar que en Panamá hay más de 200 solicitudes de concesiones de minería a cielo abierto, 7 aprobadas, en donde las normas internacionales del ambiente son evadidas por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá. Entre otros puntos que queremos señalar es que también se están dando aún hostigamiento y persecuciones a dirigentes comunitarios, tanto campesinos e indígenas que se oponen a estos proyectos. Entre los estudios que también podemos señalar de este reporte es que Panamá, dentro de lo que es la facción o formación geológica, no representa un equivalente para lo que es la explotación minera. Hay que recordar que Panamá es uno de los sitios de mayor conservación y biodiversidad en lo que respecta a especies, ¿no? Y por lo cual la minería no cabe dentro del territorio panameño. Así que este breve reporte desde la ciudad de Panamá, Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, para Aler. Trabajadores y trabajadoras de la música de Costa Rica reclamaron por sus derechos laborales. Este primero de mayo, los y las trabajadores del mundo expusieron sus demandas. En Costa Rica fue la primera vez que los y las músicos acompañaron esta marcha. Estos trabajadores demandan respeto a los derechos de propiedad intelectual. También se oponen al proyecto minero Crucitas y a la privatización de los puertos del Caribe. A continuación, escuchamos el informe de Laura McQuiddy para Voces Nuestras Costa Rica. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, por primera vez, los trabajadores de la música participarán como gremio profesional en la tradicional marcha del primero de mayo. Ellos solicitan que se respeten sus derechos de propiedad intelectual y el ejercicio de su profesión. Asimismo, el impulso de un proyecto minero, la iniciativa de privatizar los puertos del Caribe y la promoción de proyectos de ley que consideran perjudiciales para la clase trabajadora son algunos de los reclamos de las y los trabajadores costarricenses en general. El gobierno saliente dejará a la presidenta electa Laura Chinchilla varios legados polémicos. El encargado de proyección institucional de ACAM, Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, Alberto Zúñiga, explicó qué aspectos les motiva a participar al gremio de los músicos en la marcha de mañana sábado. Las agresiones a la ley de derechos de autor es parte de ello. El año pasado, los trabajadores de la música asociados tanto en ACAM como en AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, ACAM, la de Compositores y Autores Musicales, nos vimos afectados ambas asociaciones, ambos grupos de asociados, primero por una derogación por medio de un decreto ejecutivo firmado por el presidente Arias, que eliminó un requisito que obligaba a los establecimientos comerciales pues estar al día del pago por conceptos de derechos de autor y derechos conexos por la utilización de la música. Esto generó toda una oleada de malos entendidos y campañas un poco distorsionantes respecto a la situación legal y real de los derechos de autor de los músicos costarricenses. También el gobierno retiró las reservas, o lo que se llaman excepciones, que se hacen sobre las licencias que se les otorga a las radioemisoras y las televisoras. Y esto afectó directamente los derechos conexos, totalmente. Y luego, desde luego, una posible ley de la radio emanada es precisamente por las radios, por la Cámara Nacional de Radio, en donde proponían una serie de medidas muy a favor de ellos y tal vez muy en contra de los músicos, autores e intérpretes. Digamos, esas tres áreas fueron las que comenzaron a indignar a todo el gremio musical y generó una reacción, diría yo, en cadena, que concluye en algún momento con una visita a la Casa Presidencial, como un piquete que se hace, pero de ahí se tomó o se vislumbró la necesidad de ser, de proyectarse de una manera más nacional e incorporarse además a luchas sociales de trabajadores de diferentes áreas, y esta vez asumidos como trabajadores de la música. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Las voces de las radios libres de América Latina las escuchas acá en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la realidad de la patria grande, eso sí, sin la venda en los ojos. Para comunicarte con FM Tincunaco o con Latinoamérica Vive, podés llamarnos o mandarnos un mensaje de texto al 15 6690 5002, pero también si querés podés escribirnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar, y no dejes de visitar nuestro sitio en Facebook, Latinoamérica Vive, o el sitio de la radio FM Tincunaco, también en Facebook. Cumbre extraordinaria de los primeros mandatarios de los presidentes que pertenecen a la UNASUR, esta Unión de Naciones Sudamericanas, que se van a estar reuniendo, si bien algunas reuniones y algunos encuentros ya comenzaron hoy, mañana van a ser las reuniones oficiales de todos los mandatarios de estos países pertenecientes a esta organización, ¿no? Básicamente todos los estados sudamericanos. Los presidentes que no van a venir son Alan García, presidente de Perú, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia, quienes ya enviaron a sus cancilleres a participar de esta reunión extraordinaria. Como decíamos en un principio del programa, esta reunión se va a estar llevando adelante en la localidad de Los Cardales, en el partido de Campana, provincia de Buenos Aires, aquí en la República de Argentina, muy cerquita acá. De aquí, ¿no? Donde se van a estar llevando adelante reuniones que van a tratar de definir algunas situaciones. La más importante, me parece a mí, es que se va a elegir un presidente para la Unión. Un presidente, sí. Del secretario general del bloque es uno de los objetivos de esta cumbre. Actualmente, disculpe, hay un presidente pro tempore que va, ¿no? Seis meses cada primer cada mandatario país. En este de cada momento país. Es Rafael Correa. La idea es que haya un secretario general de la UNASUR como un presidente de la UNASUR, y todos los votos parecen, o al menos la mayoría de las miradas, apuntan al expresidente de la Argentina y actual diputado por la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner. Que fue en realidad la idea original. Exactamente, vetada por el en aquel entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien no accedió o no votó a favor de Néstor Kirchner por el problema de la papelera Botnia que se había iniciado en aquel momento. Recordamos que para que un mandatario llegue como presidente de la UNASUR o como secretario general de la UNASUR, tiene que tener, ¿cómo se dice? La totalidad de los votos. ¿No? No puede ser por mayoría, sino que tiene que ser por unanimidad. Unanimidad, esa era la palabra que no me salía. O sea que todos los presidentes de la UNASUR tienen que votar a la misma persona para que ésta acceda a la presidencia de la UNASUR. En aquella oportunidad se había elevado la figura de Néstor Kirchner para ocupar ese cargo, situación que fue vetada por el presidente de Uruguay en aquel entonces, Tabaré Vázquez. Algunos de los objetivos que también se van a estar tratando en esta cumbre de la UNASUR es la implementación de la ayuda económica a Haití, establecida en la última cumbre. También se va a analizar la ayuda que se le dará a Chile por los terremotos y el tsunami que sufrieron. Y también se va a tratar la situación en Honduras tras el golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya, junto, bueno, con lo que usted decía de la elección del secretario general del bloque. Son los objetivos principales de los que van a estar hablando en esta cumbre los presidentes de Latinoamérica. Así es. Bueno, esperamos a todos los mandatarios. No llegó Uribe. Creo que se enteró que estábamos organizando una manifestación en su contra. No ha llegado, así que mandó a su primer canciller, así como el presidente de Perú, Alan García. Casualmente, ¿no? Los dos países más alineados con los Estados Unidos no envían a sus primeros mandatarios a participar de esta reunión extraordinaria de la UNASUR. Y la Unión de Naciones Suramericanas tiene como propósito siempre, ¿no?, la unidad de América Latina y el Caribe, el desarrollo sostenible, el bienestar y resolver los problemas que afectan a la región. Será por eso que hay dos países o dos representantes de dos naciones que quizás no se sienten integradas al resto de Latinoamérica. Será así. Y cambiando de tema, hoy 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y estuvimos escuchando una serie de spots pertenecientes a la productora Radialistas.net. Su país de origen es Ecuador, y la serie se llama Libertad de Expresión Es, ¿no? La fecha de producción de esta serie de spots remite a abril del año 2008. Y a propósito de este tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa, AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC-ALC, advierte el aumento de criminalización de emisoras en América Latina. El programa de legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC-ALC, relató que durante el año 2009 se acentuó la criminalización de la radiodifusión no autorizada en algunos países del continente. Así lo indica el informe sobre la diversidad y el pluralismo de la radiodifusión en América Latina 2009, publicado por dicho programa. El texto señala que, pese al debate sobre la libertad de expresión abierto en varios países, como por ejemplo Brasil, México, Guatemala y Chile, se observa un aumento de la criminalización de la radiodifusión no autorizada. En esos lugares, las emisoras no autorizadas son clausuradas, sus equipos confiscados y los comunicadores llevados ante los tribunales para ser sujetados a un proceso penal. A su vez, se refiere el caso de Honduras, donde se registraron clausuras de emisoras con violación al derecho al debido proceso durante el golpe de Estado que tomó el poder el 28 de junio del año pasado. Y también señala las clausuras de radios indígenas sin un debido proceso garantista previo observadas en Perú y también en el Ecuador. El documento afirma que la concentración de frecuencias y mercado en manos de pocos grupos económicos sigue siendo una realidad negativa en la mayor parte de los países de la región. Sin embargo, el informe destaca que se registró un debate abierto en varios países y señala especialmente el caso de la Argentina, donde las reformas a leyes de los servicios audiovisuales, hoy en disputa judicial, marcan un camino a seguir en materia de administración del espectro, reconocimiento de la diversidad y limitación a la concentración. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. También quiero estudiar por Internet. Libertad de expresión es el acceso de todas las personas a las nuevas tecnologías para participar en la sociedad de la información y el conocimiento. Hay que cerrar la brecha digital entre infopobres e inforicos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Hemos venido miles de campesinos e indígenas del interior del país. Más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de abril al 3 de mayo. Guatemala, feminicidios. Aún hay resistencia en los jueces para considerar a los feminicidios. Esto lo aseguró la coordinadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapa, Lorena Cabnal, quien explicó la situación actual que se vive en Guatemala en materia de legislación por la violencia de género. El movimiento feminista de Guatemala impulsó por más de 8 años la ley de feminicidios, que fue sancionada en 2008. Cabnal explicó que a pesar de la sanción hace 2 años, hay resistencia en los magistrados, hay debilidades institucionales para poder operativizar la ley. Y agregó que las organizaciones de mujeres crearon una red para que las mujeres tengan acceso a la información respecto a la ley y para que no haya problemas de idiomas en el acceso a la norma. Escuchamos a Lorena Cabnal de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapa. Hemos logrado de alguna manera las organizaciones de mujeres posicionar la ley, digamos, a nivel de lo que es el sistema de justicia. Todavía llevan grandes dificultades a nivel de instituciones de justicia porque encontramos resistencia todavía en jueces, en debilidades institucionales que todavía no logran integrar la ley, ¿verdad?, para que pueda operativizarse con el sentido político y con el contenido contundente para su aplicación en los casos de violencia contra las mujeres con el cual fue creado. Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de casos registrados de feminicidios en América Latina. El año pasado se produjeron 847 muertes violentas de mujeres y más de 4.300 casos de violencia sexual asistidos por los servicios forenses guatemaltecos. Uruguay, derechos humanos. Comisión por la Memoria denuncia a militares retirados en Uruguay. La Comisión por la Memoria de Uruguay presentará este viernes en el Palacio de Tribunales una denuncia penal contra los militares retirados, y se trata de los generales Raúl Mermot y Manuel Fernández. Los militares manifestaron públicamente que pretenden tener un recuerdo especial para las víctimas actuales de la guerra revolucionaria que se encuentran desterrados en Chile, Argentina e Italia o que están recluidos en la cárcel central. La comisión entiende que las declaraciones atentan directamente contra la democracia y fustigan al poder judicial. El periodista e integrante de la comisión, Walter Carmí, manifestó que lo que pretenden es que la justicia llame a estos señores y les pregunten qué quisieron decir. Compartimos su testimonio. Nosotros queremos paz, queremos vivir en paz, pero pongamos las cosas en su lugar, que es lo que no está sucediendo. Entonces la confusión entra de que nuestro presidente tiene una prédica de acercamiento, pero por otro lado, los ex protagonistas de un pasado enlodan la cancha de una manera muy significativa. Honduras, movilización. En el Día del Trabajador, las principales centrales se movilizaron en todo el país. Los planteamientos de los trabajadores en su día se han dirigido hacia la petición de una constituyente el aumento al salario mínimo y la condena a la ley antimigrantes. El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, dijo a periodistas que la marcha fue gigantesca en Tegucigalpa y fue para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y exigir una constituyente y el regreso de Manuel Zelaya. Se calcula que más de 100.000 trabajadores hondureños participaron en la manifestación, a los que se unieron maestros, campesinos y miembros de la resistencia, quienes exigieron al unísono un aumento al salario mínimo, mayor equidad social y el regreso a Honduras de la Alianza para los Pueblos de América, ALBA. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de abril al 3 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha pa metron alayaro hanco pirakan muyuntata. Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y sabía que nos íbamos a ir bailando así de pegados, así de juntitos. Hoy despedimos nuestro Latinoamérica Vive con un artista que nos invita a enamorarnos, nos invita a bailar. Y por... ¿Otra vez más me tengo que enamorar? Otra vez más. Hoy comparte nuestro cierre de Latinoamérica Vive, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Conocido con los apodos de El Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Sus melodías todavía se encuentran en las radios de Latinoamérica. Vivió una infancia difícil, habiendo perdido a su padre y a su hermana cuando apenas contaba con 6 años de edad, y siendo él un niño muy enfermizo, su madre tuvo que trabajar como enfermera para mantenerlo. Mientras crecía escuchando al dúo Guayaquil, a Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubira Infante y al dúo Villafuerte, artistas que marcaron una época en la música nacional y que influyeron en su vocación por el canto. Escribiré la historia de nuestro amor. A los 17 años ya era conocido por su hermosa y cálida voz y participaba en programas de Radio Cóndor. En 1950 se unió con 2 amigos y se dieron a recorrer los pueblos de Esmeralda y Manabí cantando en trío. Con la grabación de su primer disco, Pobre mi madre querida, en 1954, su nombre comenzó a ser conocido. Pero el salto a la fama se dio en 1955 con su vals Fatalidad, que fue difundido por todas las radios del Ecuador y por las principales emisoras de otros países. La grabación de esta canción marcó el inicio de su carrera formal y de su reconocimiento. Su consagración internacional llegó con El Pasillo, Nuestro Juramento, en 1957, momento en que realizó varias giras por América Latina. Comenzó un peregrinaje por Ecuador, Colombia, Perú, pasó por la Argentina, Uruguay y Chile, y al regresar a su país, fue detenido y llevado a cumplir el servicio militar. Se llena de angustia, Vuelto a la vida civil en 1960, siguió con su carrera, alcanzando actuaciones de hasta 4 meses consecutivos en el cine Guayas de Guayaquil con lleno completo. Participó en la película Romance en Ecuador y en otra rodada en Argentina. En 1965 se radicó definitivamente en Venezuela, desde donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y toda América Central. Los escándalos de su turbulenta vida también eran con frecuencia noticia. Varias veces fue apresado y casi siempre por problemas de mujeres o alcohol. Además de haberse casado 5 veces, tuvo hijos con otras mujeres que llegaron a sumar un total de 28. A pesar de haber ganado mucho dinero, nunca negó sus orígenes humildes y por eso se mostraba generoso, despilfarrador del dinero con todos sus amigos. No me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. A su regreso al Ecuador en 1975, cansado, envejecido prematuramente y carcomido por la cirrosis, fue abucheado en una actuación en su ciudad natal porque su voz ya no era la de antes. En los últimos años tenía un programa en Radio Cristal titulado La Hora, de Julio Jaramillo, de cuya propaganda a duras penas sacaba para vivir. No obstante, cuando Julio Jaramillo murió, el pueblo lo consideraba todavía como el gran cantante, lo que lo convirtió en leyenda. Muerto a la edad de tan solo 43 años, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular ha conocido en Guayaquil, ya que se calcula que fueron acompañados por unas 250.000 personas. Bien, mientras nosotros nos vamos bailando apretaditos con Julio Jaramillo de fondo. Ah, yo pensé que conmigo iba a bailar. No, de fondo Julio Jaramillo, voy a bailar con usted, le digo. Queremos agradecer a nuestras fuentes informativas que son la agencia Pulsar, Ecoportal, Argenpress, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Radialistas.net, Radioteca, Radio Nacional Argentina y no creo que no me estoy olvidando de ninguna, Telesur también. Telesur, Cuba Debate. Cuba Debate y a la Red Nacional de Medios Alternativos. A todos ellos les agradecemos por informarnos y poder transmitirles a todos ustedes las noticias de nuestra patria grande. En un primer término, la operación técnica estuvo a cargo de nuestra compañera Fernanda Sánchez para luego tomar la posta recién venido de ahí, de hacer un móvil por el barrio de Sol y Verde, nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Cuando ya no... Un mensaje de último momento al 1566-90-5002 dice: aguante Jaramillo, 22 minas, fa. 22 minas, lo que se sabe. Lo que se sabe. Imagínense que tuvo 28 hijos, así que por lo menos... Esto lo dice nuestro compañero Rubén Becerra, que está ahí escuchando Latinoamérica Vive, y le mandamos un abrazo muy grande. Estuvo compartiendo esta tarde maravillosa de radio aquí en el barrio San Atilio nuestra compañera Fernanda Villanueva. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que pasen una buena semana. Como siempre, un enorme placer compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive por aquí por la FM Tincunaco. Me quisiste. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los espero luego a las 17 horas para compartir la segunda emisión de Encuentro con las Noticias, o si no, bien el lunes que viene de 13 a 15 horas para compartir otro panorama a la actualidad de nuestra patria grande. Eso sí, sin la venda en los ojos. Que tengan una excelente semana. Porque no han de saber